working on my door. Somebody knocking on my door. Well, I'm so worried, don't know where to go. En la historia del blues no ha existido un personaje como Howlin' Wolf. Casi 2 metros de altura y 150 kilos de peso en sus días de dieta, era la fuerza primitiva de la música en todo lo que conlleva esta expresión. Robert Johnson poseía un talento lírico, Muddy Waters mucha dignidad y B.B. King mucha técnica, pero ninguno de ellos tuvo la habilidad singular de poner a bailar a un teatro entero hasta sus bases, mientras de forma simultánea asustaba a sus fanáticos. Esta tarde en Historias del Blues por Javerian Estéreo recordaremos a esta leyenda Howlin' Wolf en un especial que comenzamos con el tema Moaning at Midnight. Howlin' Wolf nació en West Point, Mississippi. Fue bautizado como el presidente 21 de los Estados Unidos, Chester Arthur Burnett. Su padre era granjero y Wolf tomó su destino a los 18 años de edad cuando un encuentro con la leyenda del blues Charlie Patton cambió su vida para siempre. A pesar de que nunca estuvo cerca de aprender las complejas técnicas de guitarra de Patton, dos de los principales componentes del estilo de Howlin' Wolf fueron aprendidos con el maestro del Delta, su inimitable voz gutural y su propiedad para entretener. La principal fuente del estilo rítmico de Wolf para interpretar la armónica llegó cuando Sonny Boy Williamson II se casó con su media hermana Mary y le enseñó los rudimentos del instrumento. Inició su carrera a comienzos de la década de 1930 como un estricto imitador de Patton, aunque algunos historiadores indican que su arranque fue al final de esa década, con una armónica colgada del cuello y una de las primeras guitarras eléctricas que se vio. Después de 4 años en el ejército, se estableció nuevamente como granjero y músico de fin de semana en West Memphis, Arkansas, donde verdaderamente comenzó su trayectoria musical. Tenemos ahora a Howlin' Wolf con los temas How Many More Years e Evil. Thank you.

Howlin' Wolf nos ofrecía Smokestack Lightning. Para 1948, Wolf se estableció como una personalidad de la radio. Para hacer publicidad de sus presentaciones, tenía un show de 15 minutos en la emisora local, mezclando sus canciones con información agrícola. Pero un cambio en el sonido de Wolf alteró todo lo que vendría posteriormente, ya que este sonaba algo eléctrico cuando sus oyentes sintonizaban la radio. Howlin' Wolf estableció su banda, presentando al guitarrista Willie Johnson, cuyo estilo agresivo no solo encajó bien con el sonido de Wolf, sino que extendió y amplificó su aura de violencia. Howlin' Wolf comenzó a grabar en 1951, cuando capturó los oídos de Sam Phillips, quien ya lo había escuchado en la radio. La música que Wolf registró en los estudios de Memphis fue muy apasionada, así que Phillips llevó los resultados a los hermanos B. Harry en Los Ángeles y a Leonard Chess en Chicago. Al poco tiempo, Howlin' Wolf tenía dos éxitos en los listados de Rhythm and Blues, con dos sellos peleándose porque fuera su artista. Finalmente, Chess logró ese contrato. Eso fue en 1953 y Chicago fue su nuevo hogar. Presentamos a continuación I Asked for Water y Sitting on Top of the World de Howlin' Wolf. in my overhaul. But now she's gone, and I don't worry. Set it on top of the world. Escuchábamos a Howlin' Wolf en Howling for My Darling. Cuando Howlin' Wolf entró en 1954 a los estudios de Chess, el sonido de Memphis fue reemplazado por la rítmica de Chicago y con una pequeña fanfarria. Un nuevo miembro en la banda, Hubert Sumlin, quien se convirtió en el socio musical más duradero de Wolf. Apareció primero como guitarrista rítmico en una sesión de 1954 y al poco tiempo su estilo ya había madurado de forma tal que tomó el rol de guitarrista líder en 1958. En lo que podría ser definido como un ataque angular, Sumlin no tocaba acordes detrás de Wolf, sino que hacía interpretaciones solistas a través de su voz. En 1954, Howlin' Wolf comenzó su contrato de grabación con Chess y para 1956 estaba de nuevo en los listados de Rhythm and Blues gracias a los temas Evil y Smokestack Lightning. Comenzó entonces a ser una atracción tanto en el circuito de Chicago como en giras de conciertos. Sus discos, a medida que iban subiendo en los listados musicales, iban siendo vendidos en las discotiendas. En 1960, Wolf y su equipo, con Willie Dixon, compositor de cabecera de Chess Records, durante los siguientes 5 años, Wolf solo grabó temas compuestos por Dixon. Tenemos enseguida a Howlin' Wolf con Backdoor Man. That spoon. water, sailing from the desert sand. But it was full of little 45, save you from another man. A man lies about that, some of them cries about that, some of them dies about that. Everybody fighting about a spoon, that spoon, that spoon, that. Howlin' Wolf nos ofrecía Spoonful. Estamos en Historias del Blues, 20 años al aire, por 91.9 FM en Bogotá. Nos escuchan en internet por www.javarianestereo.com, Bar de Blues Radio, Pinup Radio, Group Radio y Black Radio Pop en Argentina y Modulación en Línea de México. Recuerden que sus comentarios los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javarianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com. También estamos en Twitter como @historiasblues. Seguimos nuestro homenaje a Howlin' Wolf con The Red Rooster. Second time. so nice and quiet me. I should have went on. Friend come from Mexico and me. But no, I'm fooling with you, baby. I'll let you put me on the killing floor. God knows I should have been gone. God knows I should have been gone. Escuchábamos a Howlin' Wolf en el tema Killing Floor, la combinación mágica de la voz de Wolf, la guitarra de Hubert Sumlin y las letras de Dixon vendió gran cantidad de discos y permitió que el entonces cincuentón bluesista entrara en la siguiente década con mucha fluidez. A mitad de los años 60 comenzó a hacer conciertos en Europa con regularidad, teniendo a Smokestack Lightning como gran éxito en Inglaterra casi 8 años después de su lanzamiento en los Estados Unidos. Una lista de grandes éxitos de Wolf debía incluir I Am Superstitious de Red Rooster, Shake For Me, Backdoor Man, Spoonful y Wang Dang Doodle, todas composiciones de Willie Dixon. Mientras que algunos de estos temas se convirtieron en estándares del blues, en Chicago su gran éxito llegó cuando las bandas de rock comenzaron a utilizar el catálogo del sello Chess. Uno de esos grupos fue The Rolling Stones, cuya versión de The Red Rooster fue número uno en Inglaterra. En el punto más alto de la invasión británica, los Stones llegaron a los Estados Unidos en 1965 para una presentación en un programa de televisión y su principal condición fue que Howlin' Wolf debía ser su invitado especial. Wolf interpretó una estruendosa versión de How Many More Years, siendo esta su primera aparición en la televisión ante millones de espectadores. Tenemos más música de Howlin' Wolf. Aquí están Howlin' Wolf Boogie y Mr. Highwayman. Ain't that a fine machine? Child, your automobile down a highway made on the road. Drive that automobile that a man's on the road. Who is that? That's the police. You better drive right careful on this highway road. Spin it on you. Howlin' Wolf nos ofrecía I Am The Wolf. Dixon y Wolf fueron compañía hasta 1964, cuando el segundo volvió a los estudios con sus propias composiciones. Uno de los clásicos que surgió en ese periodo fue Killing Floor, presentando un sonido moderno y un riff de guitarra atrayente por parte de Sumbling, tanto que Led Zeppelin se lo apropió en uno de sus primeros álbumes, dándose el crédito de su autoría, de la misma manera en que hicieron con numerosos estándares del blues. Para el final de la década, el material de Howlin' Wolf había sido grabado por artistas como The Doors, The Electric Flag, The Blues Project, Cream y Jeff Beck, entre otros. El resultado de todos estos covers llevó a Wolf a ser aclamado por la joven audiencia blanca. La respuesta de Chess fue llevarlo a estudio para un álbum psicodélico que la verdad fue uno de los grandes fracasos de su carrera. Su último día de reconocimiento fue cuando Chess lo llevó a Inglaterra para grabar el álbum The London Sessions con Eric Clapton en la guitarra y otras superestrellas británicas. La salud de Wolf no era la mejor, pero la sesión sirvió como un intento de actualizar el sonido del artista para una audiencia más joven. Escuchemos ahora The Natchez Burning y Tail Dragger. Did you ever hear about the burning that happened way down in Natchez, Mississippi town? Did you ever hear about the burning that happened way down in Natchez, Mississippi town? Old building got the burning down, my baby laying on the ground. Charlotte John was there, Blue Eyes was there, Rosie Mae was there, Louise was down. Did you ever hear about the burning that happened way down in Natchez, Mississippi town? I stood back, was looking, and the whole building done tumbled down. sweetest girl I know. Presentábamos Louis de Howlin' Wolf. Con el comienzo de los años 70, el final del camino se estaba acercando para Howlin' Wolf. Para esa época ya era un hombre enfermo, sobreviviente a varios infartos y sufrió un daño en un riñón luego de un accidente automovilístico. Su compañero de banda, Eddie Shaw, racionó los conciertos de Wolf a un total de 6 canciones por set. Ocasionalmente el viejo fuego llegaba con fuerza, como si proviniera de un manantial escondido, y sus últimas grabaciones en estudio mostraban que aún podía echar la casa por la ventana cuando el espíritu se movía en él. En 1976 entró al hospital de veteranos para una operación, pero no sobrevivió a ella. Esto ocurrió el 10 de enero de ese año. La muerte de Howlin' Wolf no pasó de incógnito. Una estatua de tamaño natural fue erigida al poco tiempo en un parque de Chicago. Eddie Shaw mantuvo su memoria viva, continuando con su banda, The Wolfgang, durante algunos años. Un centro educativo para niños en Chicago fue bautizado en su honor y en 1980 fue escogido para el Salón de la Fama de la Blues Foundation. En 1991 fue incluido en el Hall de la Fama del Rock and Roll. Un par de años después, su rostro estuvo en una estampilla del Correo de los Estados Unidos. De esta forma, Howlin' Wolf se convirtió en parte permanente de la historia de los estadounidenses y de la historia del blues. Cerramos este homenaje a Howlin' Wolf en Historias del Blues por Javerian Estéreo con el tema Commit a Crime. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.